Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa Pung y de Irratia. Y hoy tenemos a los Artaza Combat, que nos vienen a presentar su nuevo disco, Arde Bilbao. Vamos a empezar con el tema del adelanto que han puesto en YouTube. Bueno, pues aquí estaba este tema del nuevo disco de Artaza Combat y los tenemos aquí, oye, presentaos, hombre. Apaí, bueno, Arracha el León, yo soy Unas. Muy buenas. Apaí, yo soy Ivón. Yo me llamo Miquel. Pues nada, somos un grupillo de Bilbao, Bilbao alrededores. Y a ver qué nos pregunta. Pues muy bien. Pues nada, primero que hacéis cada uno en el grupo, estaría bien. Pues somos, actualmente somos cuatro integrantes en el grupo. Estamos dos guitarras, batería y bajo. A las coros estamos todo Cristo aquí. Muy bien, muy bien. Y falta Gago, que no ha podido venir. No ha podido venir, no, hoy tenía liadilla. Estaba ocupado. Vale, vale. Del programa también, aquí falta Dabuten, que llegará de un momento a otro. Pero bueno, hoy importáis vosotros. Y joder, pues hace ya 5 años que vinisteis a la Irola Ratia, a Mundo Cabrón. Y bueno, vuestra banda han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí. ¿Qué nos contáis de este disco? ¿Cómo ha surgido? Bueno, este disco ha surgido con muchos años de problemas. Bueno, fue sacar Rock and Roll Taupadak. Allá por el 2011 o así, sí, salió. Sí, eso es. Y bueno, tuvimos muchos problemas pues personales, tuvimos también mala suerte y al final, pues mira, se fue estancando un poquito. Sí, tuvimos nuestro tiempo de parón también. Sí, o sea, yo llevo escuchando que llevas con este disco ya mucho tiempo. Ahora es la época de remontada. Vale. Era un disco muy esperado y pues bueno, ya lleváis muy bien de años. ¿Y cómo surgió Artaza Combat? O sea, ¿hace ya cuántos años que lleva esto en pie? Pues mira, todo empezó, mira, teníamos dos bandas principalmente, ¿no? Estábamos Cortes de Manga tocando y tocaba Estrinina también. Uh-huh. Resulta que Cortes de Manga, pues por X motivos lo tuvimos que dejar, ¿no? Y bueno, de ahí montamos un grupillo que se llamaba Sacapuntas. Se montó pues Unas, estaba Gago también. Sí, Brasi también, un buen amigo. Otro colega, Aarón también, ¿no? Eso es. Y bueno, pues el campeón del Brasi nos echó a todos del grupo, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, eso es. Este en vez de dejarlo dijo, no, os echo a vosotros a la puta calle y ya está. Y de ahí, pues eso, nos decidimos montar Artaza Combat, ¿no? Nos llamamos Acapunta, nos echó a todos y nos montamos Artaza Combat. Eso es. Y eso, al principio tocábamos, estábamos con dos cantantes. No, con uno, con Riaño, con ¿no? Riaño, sí. Con Riaño, estamos con Riaño a la voz. Y eso, y con el tiempo, pues Riaño lo dejó. Luego entró Elo, entró... Bueno, Ivón. Primero Ivón, luego Elo, ¿no? Eso ¿o cómo es. Fue la historia? Pero primero fue Ivón. Sí. No, miento, primero fue Elo, que dimos un par de conciertos nosotros cuatro solos, y luego entró Ivón, a eso de, pues eso, del 2009. Sí, éramos unos enanos y todavía. Y 2010 o así es cuando empezamos a entrar en estudio, en los estudios de Ricard, ahí en Galdácano. Sí, en 2011 te tuvisteis el primer disco ahí ya, que es el que se presentó aquí en la radio. Exactamente. Eso es, en Mundo Cabrón, Rock and Roll. Lo hicimos bastante rápido, lo hicimos. Sí, ese salió ahí bien. En cambio este, pues eso, ha tenido mucha elaboración, ha tenido, vamos, por nuestra parte. También somos un poco garrulos y nos cuesta un poco lo que es sacar temas, más que nada sacar las letras, eso nos cuesta un montón. Y más que nada ha sido eso lo que nos ha retrasado mucho, aparte de los problemas personales de cada uno. Pensábamos que iba a ser un paseo, pero no. Bueno, pero si habéis sacado antes de este disco unos cuantos temas que han ido a Recopis, un poco contadnos en qué Recopis habéis salido y tal. Pues en realidad tenemos solo una única canción que metimos en el Recopi de las bandas locales de Charrasca. Vale, vale. Y la canción fue la de Bilbao, que fue la primera canción que hicimos del disco. Y que posteriormente la hemos grabado en el nuevo disco con una nueva grabación. Vale, vale. Pues igual para ir acordándonos del anterior disco, ponemos un tema del Rock and Roll Taupadak del 2011. Ahí está, dale. ¿Qué temas molaría? ¿O qué? El que te gusta a ti, Astola. Venga, Astola, te dejamos antes has hablado de que Destroy es de... Ah, sí, eso es. Eso Cortes de Manga. Eso, ¿has hablado de uno de los temas que no tenemos nada grabado, ¿sabes? Pero mira, bueno, pues... teníamos la letra de Destroy y aprovechamos Artaza para versionar un poquito. Vale, vale. Pues ponemos Destroy para recordar vuestros inicios de Artaza Combat. Máquina. Get done. ahí estaba este tema del Rock and Roll Taupadak, que era el más macarrón del disco, probablemente. Sí. Rápido y sucio. Sí, tema rápido y muy bueno. Pues eso era el anterior disco de Artaza. Y oye, pues, ¿cómo os definiríais de estilo? O sea, os definís como street punk, pero es que tocáis todos los palos. Sí, la verdad es que tenemos canciones cañeras, tenemos canciones más melódicas. Eso es. La verdad es que no, sí, nuestro estilo tampoco es un estilo ahí muy, muy definido, ¿no? No, al final cada uno somos de nuestra madre, tenemos varias influencias y eso es lo bueno que tiene. Que depende de quién haga el tema o depende, yo qué sé, sale una cosa diferente. Sí, eso, o sea, tocáis lo que escucháis y lo que os sale, eso, y hasta nos definís en un estilo y hacéis eso. Vale. Tenemos un poco de todo. De momento no hemos descartado ningún tema que hayamos compuesto. Ah, mira, eso es bueno. Sí, porque el anterior disco llamarse Rock and Roll Taupadak y luego poner Street Punk en el propio disco, está bien. Vale. De influencias... De esto de cada uno, ¿qué es lo que más os ha influenciado para la hora de hacer este grupo o en vuestro conocimiento del punk, cómo llegasteis a él? Yo creo que como todos, desde pequeñitos, bueno, empezamos con las raíces de aquí, de pues eso, estilo escorbuto, animales muertos, porque sobre todo es lo que hacíamos cuando empezamos a tocar. Al final, también en esa época no teníamos mucha idea y bueno, fueron los primeros pasitos que nos acercaron a lo que somos ahora. Y nada, ahora más que nada nos influye, nos gusta bastante a todos el rollo, pues bueno, que hacen Afonía, un poco de lo que viene también de zona de Bardulia, ¿sabes? De Guipúzcoa, estamos muy, muy influenciados. También tenemos de influencia ahora mismo a MCD. Bueno, ahora mismo, o sea, banda de tanto tiempo. Ahora mismo. Sí, me acuerdo de antes mucho. De vuestro primer disco que hacíais un montón de versiones, que de hecho parecía que erais un grupo de versiones a veces. Parecíamos unos verbeneros, tío. Sí. Qué bañada. Conciertos de hora y pico. Sí, brutal. Sí, ha habido conciertos que igual hemos estado, me acuerdo en Jodie una vez, que estuvimos igual 2 horas, hicimos nuestro repertorio que no sé. Me contaron Normalmente pues eso, tocamos una horita o algo así, hora y canciones poco, ¿no? A cambio de cerveza. Pues. Eso es, era... Nos lo dejaron muy fácil. 2 horas nos tiramos ahí, joder. Uf, tenéis esa vena vermenera, está bien. Sí, bueno, ahora ya un poquito menos, pero... Vale. Seguís tocando mucho tiempo, porque yo hace mucho que no os veo, porque habéis tenido paroncillos ahí grandes. Sí, también lo que nos ha pasado también es que hemos tenido conciertos, pero la mayoría no salían fuera también, de aquí. Igual también por eso nos han tenido por aquí en Bilbao a mano. Sí, también nos quedamos sin el quinto componente, sin Elo. Que eso por cosas personales surgió, pues, tuvo que dejar el grupo y pues eso también pues a nosotros pues nos retrasó un poco porque Unas y Mikkel se tuvieron que poner como voces principales. Claro, no estábamos acostumbrados. Al final un cantante te quita mucho peso. Claro, te quita, eso es. De hacer coros y algún tema claro, puntual. Claro, estamos acostumbrados a una cosa que luego pues eso. Ya. Bueno, pero os defendéis bastante bien. Con a base de ensayos y ensayos. Sí, y decidimos quedarnos nosotros, no buscar otro cantante. Eso es, ya berrear todos. Si no lo hacéis bien, pues ¿por qué vais a malgastar eso ahí? Eso es. Nos conocemos perfectamente cada uno a la perfección y listo. Que mucha gente todavía cree que sois 5. Sí. Y pues hace ya tiempo de esto. Estamos hablando de años, sí. ¿No? Bueno, de años. A ver, la cosa es que ha sido idas y venidas. Porque con él hemos... O sea, no tener problemas en plan ya personales, ¿eh? Pero... Sí. A nivel de grupo. Sí que al final, pues... Él estaba en otra onda y al final estaba entre que sí, que si no, que si sí, que si no. Yo mismo estuve a punto de dejar la banda, de que acabé hasta los cojones y tuvimos muchos cristos al final. Pero bueno, hemos acabado bien, al final no podía, no daba más de sí la cosa y bueno, pues al final eso. Sí, hay que saber diferenciar entre la amistad y el grupo. Exactamente. Él es un hermano de batallas. Exactamente. Que le debemos mucho, o sea, está claro. Joder, está claro, y parte de este disco, en parte es cosas. Hombre, ha hecho muchas él, cosas. Muchas cosas, o sea, ¿sabes? Él va a estar. Ahí está. No, está bien que no dejéis la banda porque tenemos una maldición en la hora de suicidio que muchas de las bandas que vienen aquí a entrevistarse lo dejan al de no poco, me jodas, al no de me poco jodas, tiempo. No, vosotros tenéis una buena actitud de seguir ahí al pie del cañón y eso está muy bien. Hombre, ya son añitos, ¿eh? Y que siga así. Estamos muy a gusto entre nosotros. Sí, muy bien, muy bien. Sí, una familia. Somos un grupo de colegas. Pues oye, bueno, yo todavía no he escuchado el disco, No me lo he preparado muy bien esta vez, pero oye, sí que voy a presentarlo, pues me lo vais a presentar vosotros a mí, más bien. Así que un tema de este disco que queráis poner, de El Art de Bilbao. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? A ver. Trastando tiempo, igual, ¿no? Venga, va. Trastando tiempo. Vamos por una cañota. Vale, vale. Un momento que la busco. Estaba otro tema de este disco. Pues sí, bueno, eso es. Uy, para eso. Sí, es, mar. Bueno, es que no me. Ya ha llegado aquí David. Sí, aquí ha llegado el Daboti, ha tenido problemas hoy. Diversos, así que nada, pues he llegado tarde. ¿Qué se le va a hacer? La primera vez que llego tarde también, creo. La primera recordar... vez que llegas tarde, no, la... no sé cuántas ya. Yo también, lo admito. Bueno, pa' chavales, ya lo siento, pero bueno, ya estamos aquí. Estamos escuchando vuestro nuevo disco, un disco que lleva un montón de tiempo en el tintero, ¿no? A vueltas con la grabación, lleváis tiempo grabando esto. Sí, pero eso, ¿y la grabación cómo, dónde ha sido? Bueno, contadnos un poco. Pues la grabación la hemos hecho en el Gasteche Charrasca. Artasi Records. Artasi Records, a manos de Kain, que es un buen colega de hace años ya, y bueno, nos ha hecho este favor. Y pues bueno, y eso es lo que ha salido, lo que podéis escuchar. Prácticamente lo hemos hecho entre todos, o sea, es algo do it yourself. Sí, autoproducido. Eso es, y bueno, eso, nos ha costado mucho tiempo, llevamos igual 8 meses o así, nos lo hemos tomado con mucha calma. Y bueno, ese ha sido el resultado. No nos quejamos, está bastante bien y estamos bastante satisfechos. Esto lo habéis grabado en Charrasca, es en donde ensayáis también. Sí. Bueno, ¿qué nos contáis de vuestra relación con Charrasca, la Gasteche Basauri? Bueno, pues nosotros, bueno, ya llevamos militando ya bastantes años allí. Pues prácticamente desde que entramos allí en el local. Y nada, pues algunos estamos más, bueno, pues más. Más activamente ahí con el Gasteche, otros no tanto, porque al final nos pilla un poco a desmano. Y bueno, ayudando lo máximo posible a que el Gasteche siga para adelante y haciendo actividades para el pueblo de Basauri, vamos. ¿Con qué otras bandas así de punk o de no punk estáis en Charrasca ahora mismo? Charrasca, bueno, estamos bastantes. Un montón de bandas, estamos sí. Ahí toda una familia. Sí. Están los Bajo Presión, están los Crimen y Castigo. Yo qué sé. Hostia, siguen Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, sí, ahí siguen dando guerra. Cañón. Vale. Siguen dando guerra. Es más, sacaron un CD hace un añito, puede ser año y medio. Un par de años sacaron sí. CD, su segundo CD. Segundo muy CD. Guapo. Muy guapo, la sí, verdad, sí. Sí. Sí, estamos ahí un montón, sí. La verdad es que sí. Sí, y veo que parecido a hace unos años. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? ¿Charrasca dices? Sí, de grupos. Sí, sí. No, de grupos sí, nos seguimos manteniendo. Alguno ha venido, alguno nuevo, pero bueno. Bueno. Han aparecido grupos como Mutantes. Sí, exactamente. Ah, sí, están Bastardos del Rey también. Uh-huh. Ah, hostia. Vale. Esos no llevan tampoco mucho. Standals tampoco llevan mucho. Bueno, los antiguos Iscamisca. Uh-huh. Sí. O sea, también peña que no es de Basauri, exactamente, sí, ¿no? La, sí, la verdad es que la mayoría somos de fuera. Es lo mismo que nos pasa en la Irola. Pues sí, joder, pues oye, pues muy bien, pues nos alegramos de que Charrasca vaya también desde aquí y que siga dando joder, cobijo pues a diferentes movidas, incluso en lo que nos concierne, por lo menos como programa musical de punk, a bandas punk que están y que llevan tiempo y que siguen saliendo también. Ahí está. Y nada, si os parece, seguimos escuchando vuestro Art de Bilbao. Venga, va, dale al play. ¿Qué disco? ¿Qué tema nos recomendáis? Yo que sé, a ver, ponte... Cristales Covisicha. Eso es. Cristales Covisicha, vale. A 4. Vamos. We'll be right back. Bueno. ¿Y qué nos contáis referente a la edición de este CD? Que veo aquí una cajita bien maja. Sí, veo por ahí Artaza Records. Artasi, no Artaza. El estudio del colega que hemos hablado antes, que al final nos tiene muy calados el tío. Al final compartimos el local de ensayo con él también. Y muchas veces nos ha puesto también pues el sonidito, tal. Nos tiene tan sumamente calados que al final, pues eso, ha sido un lujo grabar con él. Sí, bueno, este tronco es todo un friki de la grabación, por lo que... Es muy perfeccionista, no ha estudiado sonido ni nada, pero sí, joder. Es exigente. Es muy exigente, eso se agradece a la hora de grabar. Sí, se nota bien el sonido. Sí, y la verdad que el estudio también lo tiene bien montado. Uh-huh. Y eso, y la edición del disco, lo que es los dibujos y toda la historia, ha ido por mano de Irati, de Romo. Uh-huh. Y la maquetación luego de Pollo, el de Strignina. Uh-huh. Y bueno, luego ha habido pues unas colaboraciones de ciertos amigos que tocan en bandas. Uh-huh. Como es eso, pues Pollo de Strignina, que hace eso, pues mete unos gritos también en la 6, la que Mundo habéis puesto antes. Eso es, Mundo Bat Vialde. Luego también está Maya, que es una amiga nuestra de Romo, que también colaboró en el anterior disco. Y en Guisar de Siquiña. Eso es. Y luego Irene, que es la que toca en Sisca Misca el violín. Nos ha puesto ahí los violines y muchos. En Stendhal, perdona. Sí, vuestro anterior disco también tenía mogollón de colaboraciones y sí, aquí no veis. Aquí un poquito menos. Y el Alme, nuestro. Ah, y Alme, perdona, de Atados a Nada. Y estuvo también en Distrito, ¿no? Cantando ahora, no sé si seguirá. Pues estuvo en Distrito Suicida. Vale. Oye, buena peñusca haber reunido ahí para colaborar. Sí, con colegas. Sí, todo acá, familia. Todo muy cercano, eso uh-huh. es. He visto que habéis tenido el cuidado de poner Creative Commons en el... Sí. Muy bueno, sí. Sí. No sé si sabíais que todo el tema de que si... yo esto lo sabía hace relativamente poco, que si no ponéis el Creative Commons, en teoría, por defecto, iba para la Sky. Aunque no tuviese... Pues no sé si lo habéis hecho con conciencia de esto, así o... Hombre, nosotros pensamos que la cultura no se debe de vender, o sea, en el sentido lucrativo de una persona. Y al final a nosotros nos interesa que esto llegue cuanto más gente, o sea, lo hacemos por gusto, no queremos sacar dinero y no vemos mal porque no se puede compartir y que la gente lo rule y lo descargue y todo eso. O sea, al final nos da igual, o sea, no... Para quien le interese dónde se puede conseguir este disco, tanto físico como los temas y tal. Vale, bueno, de momento ahora como estamos, lo acabamos de sacar y estamos un poco de promoción, no estamos subiendo muchas a la red. Iremos poquito a poquito subiendo temas y así. Y bueno, lo podéis conseguir en físico, pues ahora mismo lo hemos dejado hace poco en la espuela, uh-huh. ahí en el casco viejo, en Brixton, en DDT Banaketak, también ahí en Bilby. Uh-huh. En la Arana también. En la Arana, en el Bar Arana. Un paseito por Portu, dejamos a los colegas también en el Bar Arana. Y bueno, y en Romo dejaremos, seguramente en la tienda de Brasi, ahí caramba. Hostia, vale. Tienda de tatuajes. Vale. Entonces el que no lo escucha es porque no quiere. Muy bien, muy bien. Así exactamente. Es. Vale, pues igual hacemos un remember y ponemos el tema Recuerdos del anterior disco, que era, no sé si el temazo por excelencia, o en los directos sobre todo. El que más sonaba. Sí. Bueno, el que la gente también más se sabía, yo creo. ¿No? Sí, creo que es el primero que subisteis antes de sacar el disco. Sí, me acuerdo un poco ahora. Canción de presentación también fue el tema. Pues vamos con Recuerdos. Venga, va. Recuerdos de tu memoria. Ahí estaba, recuerdos. Bueno, y hablando de directos y tal, eso, ¿qué planes de directo lleváis así para próximas fechas y tal, para quien esté interesado en veros en directo por ahí? Pues bueno, para empezar, justo este sábado, ¿no? Este que va a venir el día 30, vamos a estar en Erandio, en el aniversario. Eso es, de la Gasta Asamblada. Eso es. De allí, que llevan ya 9 añitos ahí en la brecha, así que habrá que celebrarlo. Y ahí vamos a hacer pues lo que va a ser nuestra presentación del CD. Sí. Cambiamos totalmente de repertorio porque antes de sacar el CD este, pues al final pues nos repetíamos un poquito, ¿no? Pues las mismas versiones, los mismos temas, teníamos nuestros temas nuevos, pero no queríamos darle un poquito... 5 años con los mismos temas, claro. A ver, solíamos cambiar algo, pero al final, pues eso, estábamos ya un poco cansados. Y bueno, nos hace ilusión el cambiar totalmente de repertorio, alguna versioncita nueva hemos metido también. Ah, está muy bien. Y pues eso, el día 30 os animamos a todos a pasaros por ahí y a curiosear. ¿Qué versiones se puede decir o es sorpresa? ¿Lo dejamos como sorpresa? Lo dejamos como sorpresa. Sí, yo creo que sí. Vamos a dejar el gusanillo ahí. ¿Y qué otras fechas que habéis dicho que teníais unas cuantas más aparte? Pues mira, nos han ofrecido una fecha para el 28 de mayo en el Bar Arana junto a Faltons. No me acuerdo del grupo. Y bueno, va a ser un concierto antirrepresivo para sacar dinero para unas multas. En la Arana, en Porto, ¿eh? Sí, un bar chiquitito que se deben de montar unas farras de puta madre. Sí, la verdad es que siempre que he estado ahí se monta gorda, macho. Sí. Y luego, una semana después, el 3 y el 4, tocamos en fiestas de Alonso Tegui, las de... No sé cómo se llaman. Y luego el 4 en el Gasteche Plentzia, también junto a los Faltons también. Sí, eso es. Sí, además nunca hemos tocado con ellos y ya teníamos ganas. Es un grupillo ahí que le está pegando fuerte, los cabrones. Bueno, pues ahí tenéis esas fechas para gente que esté interesada en ver a los Altaza. Y con su nuevo repertorio, joder. Así que habrá que acercarse por alguno de estos lados. Y alguna otra fecha igual hay por ahí pendiente, pero bueno, ya se dirá. Ya se dirá, sí. Eso es. Yo lo veo. Vale. Oye, y ahora que veo el disco, ¿qué opináis sobre la edición en vinilo? Que yo he oído algo por ahí de posible... No eres el primero ya, ni serás el último. Sí, eso fue una paja mental mía que te estuve preguntando. Sí, eso es. Pero al final, pues eso, se nos salía el presupuesto. No teníamos pasta para hacer vinilos, CDs... Igual en un futuro puede ser. Claro, eso es prácticamente lo que todos decimos. Claro, quería... Con el vinilo. No sé, a mí personalmente se me pasó por la cabeza eso, pero al final hacer pues una tirada de pocas copias, pero no... Claro, es que eso no merece la pena, claro, hay que sacar una buena tirada y también encontrar sitios que hagan CD es fácil y en cambio de vinilo hay que rebuscar un poco más. Claro, y pues no tenemos aquí experiencia en ello. Hombre, desde luego para la autoproducción es bastante más sencillo, ¿no? Hacerlo en CD a día de hoy, vamos, en cualquier caso. Bueno, os quería pedir un poco opinión, o sea, como así un poco de visto el... Joder, el panorama punk o de rock and roll así vizcaíno y tal en este momento. ¿Cómo veis el panorama? ¿Creéis que sigue manteniéndose un poco esa filosofía dentro del punk del autoproducirse o que empiezan a haber bandas que ya van por otros intereses o así? ¿Cómo veis un poco este panorama? Pues a ver. Uy, pregunta Catacrack. Joder. No te presta mucha atención, tío, de lo que me has dicho. Cómodo. La verdad es que no te presta mucha atención. Bueno, el panorama... En cuanto a grupos hay un montón de grupos. Salen un montón de grupos, sí. Hombre, al final, cuanto más haya, más tipo de músicos va a haber. O sea, en el sentido de que tocan para pasárselo bien, dicen su mensaje y nada, se llevan 4 perras para seguir tirando para adelante y ya. Y luego hay unos, pues bueno, que tienen más tirón o que se les ofrece el tema de esto y tema de discográficas y cosas así y pues muchos se tiran a la piscina y hombre, claro que también hay el rollo de pues eso, del rollo postureo ese, ¿sabes? Al final no sé cómo explicarlo, es al final hay muchos grupos que cantan lo que cantan sin tener mucha idea de lo que dicen, ¿sabes? Y se aprovechan de la jugada. ¿Os habéis topado con algunos en algún concierto? Así que he dicho, joder, vaya estrellitas estos, ¿no? ¿O qué? Pues puede ser, pero no... Mucho postureo. No vais a mojaros. No se mojan. Vale. Yo también lo que no entiendo... Que ser precavido. Lo que no entiendo mucho es, yo qué sé, igual... muchos grupos que empiezan ahí en rollo, pues, a tocar, ¿no? Cuando no son nadie, en rollo en Gasteches y así. Y que luego, pues eso, que se vuelven unas estrellitas y todo por la pasta, ahí se ve todo, ¿no? Ya en Gasteches no, ya ahí no se toca. Claro, no, claro. Renegando. Pidiendo, siempre pidiendo. ¿Queréis que os puede pasar esto a vosotros en algún momento de la vida? Pues mira, lo hemos estado hablando alguna vez y no. Yo creo que no. No. Tenemos sí, no, claro, tenemos nuestro rumbo. Claro, sí. Lo que queremos es pasarlo bien, eso es. Sí, y al final que creemos bastante en nosotros mismos, en lo que podemos hacer. O sea, que sí que podemos llegar a tener, pues bueno, no un futuro, pero sí que, bueno, pues podríamos sacar algo. Y yo creo que lo podríamos sacar nosotros mismos, porque hay muchos grupos, por ejemplo, Blowfuse, son unos tíos que se hacen unas giras de la hostia por Europa, por, pues eso, por la península. Y oye, se sacan unos talegos, tampoco mucho, porque al final no se vive de ello, y se lo han montado todo ello. Y han tocado en festivales bastante grandes. Sí. El viernes. No sé, eso nosotros no lo descartamos. O sea, nosotros si nos invitan para tocar en un festi grande, ¿por qué no? Pero tampoco me voy a bajar los pantalones, vamos, o sea... Está claro. Claro, claro. Y al final eso, el ir a tocar fuera, el conocer gente... Sabes que hay muchos sitios que los que hemos ido que no hubiera ido en mi puta vida. Pues sí, pues no se me habría... O sea, no hubiera ido, digo, en mi puta vida en el sentido que no hubiera ido a esa ciudad. Y que joder, que es una alegría el que te lleven a esos sitios. Claro. Son unas experiencias nuevas, ¿no? Pues sí, pues nada, pues si os parece bien, seguimos escuchando la Taza Combat, que es para lo que hemos venido hoy aquí, joder. Sí. Y demás de los dos discos, porque ya vuestro paso por aquí fue tan hace tanto tiempo que, en fin, para los que no habían escuchado nunca la Taza Combat, que lo dudo, pero vamos igual con Días de Gloria del Glory Days. Venga, pues. Yo, como pedazo de la cor, la que se joder, estaba viendo las fotos del vídeo y madre mía, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado, eh? Tanto logos, que he visto ahí un logo que el mítico de Artaza de la Calaverilla, que no sé si eso lo hicisteis vosotros o fue... ¿Cuál, lo de la calavera con la chapela o...? No, con la cresta. Ah, con la cresta. Sinceramente, es que era vuestro logo. No, de acuerdo. Riquísimo. O sea, es que al final éramos unos críos cuando hicimos esto y... La verdad es que se lo dejamos a mano de... Ah, bueno, claro, no, la calavera esa... Esa calavera la cogimos de internet. Porque... Exactamente. No teníamos nada para poner y buscamos ahí lo que más nos moló y pusimos eso. Y al tiempo nos dimos cuenta de que igual deberíamos quitarlo porque no era nuestro. Sí, no, si nos llamaron la atención y todo. Nos llamó un tipo. Sí, hostia. Qué canallas, habías puesto la calavera de Exploited ahí como si fuera vuestra. Oye, por cierto, ¿qué relación tenéis con el mundo audiovisual como banda, quiero decir? ¿Habéis hecho alguna especie de videoclip por ahí? ¿Algo del estilo, así? Hemos hecho un recording de lo que es, bueno, nuestro paso por el estudio. Y no, la verdad es que los cuatro no, de audiovisuales andamos bastante mal. Ahora mismo nos está ayudando un montón, pues Pollo. Nos está ayudando, pues eso, con el tema de la maquetación del CD. El vídeo está producido por él. Y es que al final tampoco teníamos muchos vídeos, ¿sabes? No tenemos vídeos como para hacer el vídeo este que hemos echado adelanto. El tío ha hecho maravillas para hacer este vídeo. Un poco, ¿no? Teníamos, ha hecho bastante. Eso es. No nos pusimos pensando en vamos a hacer un vídeo para esto. Salió así. Vale, voy a preguntaros ahora por la parte de las letras. Un poco el qué mensaje o qué tipo de contenido nos podemos encontrar en las, uh-huh, en las letras del nuevo disco de Artaza Combat. Vale, bueno, pues las canciones... Hombre, a diferencia del primer disco, han cambiado un poco, son un poquito más maduras, tienen un carácter un poco más social sobre, bueno, nuestro punto de vista de ver las cosas, de cómo está el tema y esas cosas. Pues eso, el tema de cómo, habiendo tanta injusticia, se siga sin hacer nada. Aunque eso, hay mucha lucha y así, pero en general, pues eso, vemos que está la cosa muy parada. Aquí, bueno, aquí las cosas ni tan mal. Pero, por ejemplo, eso, en España y todo lo que está pasando, que también nos repercute a nosotros, de cierta manera, pues al final, eso, y la gente, pues eso, nos siguen vacilando, nos siguen robando y la gente pues sigue esto. Y es como un llamamiento a, venga, chicos y chicas, hay que espabilar un poco. O sea, que al final, por ejemplo, hay un par de temas que hablan sobre un poco del pasado, de cómo nuestros antepasados, pues eso, lucharon por nosotros, por lo que tenemos ahora, y que nosotros en cierta medida ahora pues les estamos fallando un poco. O sea, a las futuras generaciones, ¿sabes? Eso, sí, nos hemos vuelto cínicos, ¿no? Un poco, yo creo. O sea, al final que sí que hay, pues claro que hay lucha, pero creo que eso, lo que decimos es que debería de haber más. Sí. Un poco más severa, porque al final es que se están chuleando por nosotros, vamos. No sé. Es un poco así. Luego hay algún tema que habla, pues eso, de borracheras, de penas y pues eso. Sí, ejemplo, de la vida. De la vida general, exactamente. Por ejemplo, la que hemos escuchado antes, la de Cristal Escobisicha. Sí, más, se me ocurrió a mí, es una inventada, pues me imaginaba, porque yo al final en nuestro mundo vemos a mucho tirado y yo me imagino cómo son sus vidas, en plan, este chico, ¿cómo habrá llegado hasta aquí? ¿Sabes? A beber, a estar solo en el bar aquí, con una borrachera de la hostia y... No sé, y me imaginé un poquito, a ver cómo era y sin más, es eso, la historia de un borracho triste, vamos. Así, sin más. Y bueno, ¿qué os parece? Bueno, ya es jodida esta pregunta, ¿eh? ¿Qué tal os parece el punk o el rock and roll en general como forma de transmisión de un mensaje? Es una puta bomba, es una bomba lapa. Sí, no sé, qué mejor que, por ejemplo, yo qué sé, pegar un par de berridos, descargar la adrenalina, todo el odio que tienes ahí dentro y quedarte a gusto, ¿sabes? Exactamente, y si se sigue haciendo es porque todavía hay gente, pues eso, que está hasta los cojones, vamos, que mientras haya rock and roll y así es que habrá gente que no está conforme y quiere decir sus ideas altas y claras. Joder, no sabes cómo me alegra oíros decir eso. Muy bien. Sí, a ver, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues no, joder, pues estamos ya casi, hemos hecho una hora de entrevista. Qué pena. ¿Qué os gustaría comentar algo? ¿Alguna anécdota así para el público que le guste oír vuestra salsa rosa? Bueno, antes de nada queríamos agradeceros que nos hayáis abierto las puertas aquí de la Airola. Joder, a vosotros por venir. Cago en 10, que es un puto placer estar aquí con vosotros, que ya lo habíamos hablado más de una vez, a ver cuando salía o no salía esto, y que queríamos haceros la visita. Muy bien, muy bien, pues encantados. Sí, eso, y gracias a la gente que ha colaborado en el CD, y que nada, os animamos a venir a nuestros conciertos, que os lo vais a pasar de puta madre. Bueno, ¿qué es lo más loco que os ha pasado como banda? Somos muy tranquilos. En tantos años algo os ha tenido que pasar. No, hombre, siempre pasa alguna aventura. En cada concierto es una aventura, pero así alguna gorda, gorda, yo qué sé. Araya, puede ser. Araya. No, sí. Yo creo que... pues igual ir a un concierto, ir con a tocar con otras dos o tres bandas, llevar... más de la mitad del material y acabar sin tocar. Eso sí, pero eso son cosas que bueno, son cosas que pasan. Yo me acuerdo que eso os pasó una vez con Awakening the North. Awakening the North. No, mal. Las putas, con vosotros una vez, sí. Una vez nos pasó en Ortuella, fue, ¿no? Sí, en Ortuella. Empezamos a tocar y de repente dicen, oye, ir acabando que ya no se puede tocar. ¿Qué? Joder, sí, qué mal. Estaba por ahí el alcalde dando guerra, ¿no? Sí, algo así, no sé. No me acuerdo muy bien cómo fue la vaina. Pero los sí. Horarios de los conciertos, qué mal. Sí, pues bueno, ese día justo nos abrieron las puertas luego de Charrasca. Nos vieron que sí, llegamos ahí con cara de pena, con los trastos ahí, las orejas agachadas. Y luego, pues, sin más, en Araya, en plan, tuvimos pues, algún cristo. Después del concierto, pues, tocábamos con un grupo de secuencia y nada, pues al final el tío... Había un pavo por ahí que se estaba camelando a su novia y se enfadaron, no sé qué, nos involucraron Macarreos, a nosotros. Vaya, qué guapo. O sea, Araya es un pueblo muy pequeño y flipamos con las locuras que había. Empezaron a haber hostias, alguno de nosotros nos cayó, luego alguno... El alcalde perdió. Por ahí también eso, estaba dando patadas. Estaba en el Gasteche dando patadas voladoras ahí, tiró las pantallas. Joder, estábamos a las 5 de la mañana era un concejal, con un borracho de la hostia. Tío. Y un concejal ahí se estaba desnudando en mitad del escenario. Yo estaba viéndolo y estaba diciendo, no me puedo creer. O sea, tú perdiste la mañana, llaves y la cartera estaba. También, ¿no? Yo perdí las llaves, la cartera y al final se enteró todo Araya y hasta el alcalde. Sí, estuve hablando con el alcalde y todo. Araya, para que encontrase mi cartera. Y al final dio su fruto, ¿eh? En ese concierto terminó un chico reventando la luneta de un coche a puñetazos. Oye, pues hay que ir a más conciertos, sí. ¿No? Ahora yo, ¿qué pasa? No sabía yo que había ese fiestón. Qué guapo. Sí, sí. A ver. La verdad es que sí. Sí, sí, vive la fiesta como si fuera el último día, tú ahí. Esto era lo que queríamos escuchar, este tipo de sí, mierdas. Nos sí, pues, gustan mucho, sí, la verdad. ¿No? Sí, un poco basurilla siempre está bien. Joder. Bueno, pues ya se nos ha ido la hora y vamos a despedirnos con el tema que da título a vuestro disco, Art de Bilbao, que ya lo habíamos escuchado, pero supongo que ahora aquí está con mejor sonido que el anterior. Y pues bueno, ¿algo que querés decir para acabar esto? Pues nada, muchas gracias por llamarnos. Exactamente, lo dicho, que estáis invitados todos a nuestros conciertos. El que eso nos quiera echar una manilla, pues eso, comprando un CD, que lo haga, que le va a gustar. Y si no, pues bueno, que se quede con la idea de que nos echa una manilla y nada, y eso. Que y... se acercan a los directos a... Exactamente. A este día 30. Exactamente. Que la cosa está muy floja. Muy sí. Bien, muy bien. Y por otra parte, mencionar también el estudio de Artasí, que pues el que quiera ir a verlo, pues están las puertas abiertas. Eso es, que hay que echar una mano al coleguita. Muy bien, muy bien. Bueno, peña. Bueno, pues nada, nos vemos por ahí. Nos vemos. Exactamente. Eso es. Venga, pues. Venga, pues.